Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sonidos Halógenos. Estamos haciendo esta tarde el programa número 20. Tenemos ya 20 programas de estar acompañándolos miércoles a partir de las 3 de la tarde. Y este no es, y esta no es la excepción. Estamos aquí en la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática iniciando esta nueva sesión de Sonidos Halógenos. Hoy traemos sonidos catalanes, sonidos de homenaje a un poeta uruguayo y por último un poco de reggae guatemalteco. Entonces la invitación es para que se queden allí conectados al www.laurbanaradio.com y escuchen y disfruten esta música que hoy hemos preparado. Y para iniciar, nos vamos a ir hasta Cataluña a escuchar y a conocer música de Albert Pla. Lamentablemente es poco conocida la música de este cantautor que nació un 22 de septiembre de 1966 en Barcelona, España. Sin embargo, se ha metido a graves problemas legales incluso, por decir que siempre le ha dado asco ser español. Esto en clara referencia a que apoya la independencia de Cataluña. Pero fuera de eso vamos a escuchar de su disco Fonola, una cancioncita que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Tienes ahí el nombre? Walk on the Wild Side. También basado rítmicamente y el nombre en la canción de muy conocida de Velvet Underground, Caminando por el Lado Salvaje. Él hace esta canción y en los coros y en la música van a reconocer la ya famosa canción de Velvet Underground. Y ahora Albert Pla desde Cataluña nos canta Walking in the Wild Side. De pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. El camellito, no un ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? ¡Jaimito! Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo vieras en la discoteca, qué marcha lleva. Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Aurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba 1000 por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y leí, leí, leí, leí, leí. Estamos de vuelta, sonidos halógenos. Acabamos de escuchar Walk on the Wild Side, la canción de Albert Pla, que, como mencionábamos, basado en la muy, muy conocida canción de Velvet Underground. Y Lou Reed, que, por cierto, Lou Reed murió recientemente, pero antes de eso hizo un disco de poemas con Metallica. Metallica le hacía ahí los coritos a Lou Reed para los poemas. El disco se llama Lulu. Búsquenlo, bájenlo, escúchenlo, es muy bueno. Es interesante escuchar la poesía de Lou Reed acompañado por la música de Metallica. Pero bueno, estamos en el segmento de Albert Pla y tenemos que respetar ese espacio de Albert Pla. Recientemente, y en el contexto de las elecciones españolas, Albert Pla dijo, él siempre ha generado polémica por muchas cosas, por sus canciones, por sus declaraciones, por su trabajo artístico, pero en el contexto de las elecciones mencionó que mataría a los de Podemos, un partido político español, antes de que empiecen a hacerle daño al país. Esto le acarreó serias acusaciones legales, incluso alguna demanda por terrorismo, etcétera, amenazas de muerte. Fue una batalla legal la que tuvieron que librar después de que él hiciera estas declaraciones fuertes. Y al final, la audiencia de Valencia presentó, donde se presentó la denuncia, declararon que no tenía viabilidad probatoria, es decir, quedó absuelto de todas las acusaciones que le hacían y, bueno, valió la libertad de expresión, etcétera, aunque decir que vas a matar a los de un partido político antes de que empiecen a dañar al país, ¿Qué pasaría en Guatemala si algún artista dijera algo como eso, que va a matar a los de el PP o no sé, a alguien? Las posibilidades son muchas y lamentablemente los artistas muy poco comprometidos con la situación política, pero Albert Pla lo hizo, lo demandaron, pero lo absolvieron, le pusieron una multa y pudo salir bien de esa situación. Vamos a escuchar de este cantautor catalán otra canción de ese mismo disco que estamos conociendo hoy. Es muy extensa la forma que tiene Albert Pla de expresarse. Cada disco es diferente. Hoy estamos conociendo solamente este que se llama Fonola. Les invito a buscar más música de él y a conocer. Hay muchísima discografía y además colaboraciones con otros artistas. Y se encuentra ahí geniales canciones, geniales letras de Albert Pla. Y hoy escogí tres de este disco porque me parecieron muy adecuadas para el programa y que seguramente a ustedes les iba a parecer igual. Entonces, escuchemos Pobre Muchacha de Albert Pla. Vienes hacia mí al cruzar la calle. Hoy te pasa por mi lado sin saber que yo soy la razón de tu existencia. Tú ni siquiera me ves. Yo te sonrío. Y admiro tu cabello y tus piernas y tu culo. Tú estás tan buena. Yo estaría tan dichosa, pero tú te lo pierdes con tu prisa. Estamos de vuelta. Espero que les esté gustando esta propuesta que hoy trajimos, Albert Pla. Hace muchos años que Pla está cantando, está haciendo su música. Sin embargo, yo lo conocí hace muy poco, la verdad, hace un par de años que empecé a escuchar su música, empecé a aprender a disfrutarla. Y quiero agradecer por eso a Jennifer que me lo presentó, me introdujo a ese mundo musical tan cadencioso y que te hace de veras reflexionar, pensar en muchas cosas. Los temas que aborda Pla son demasiados, son muchos y bueno, y además las colaboraciones que ha hecho también es un listado largo para mencionar algunos. Ha hecho canciones con Manolo, algunos de estos artistas que voy a mencionar nunca los hemos escuchado, son artistas catalanes o vascos muy muy conocidos en al otro lado del mundo, pero nosotros algunos de ellos los hemos escuchado, por ejemplo Manolo Cabezabolo, Robe Iniesta de Extremoduro, Fermín Muguruza de Negu Gorriak o Cortatu, Kimi Portet del Último de la Fila, Case O de Violadoras del Verso, Estopa, Kiko de la Serra, Kiko Veneno, De Cagas, además Diego Cortés, y también ha hecho homenajes con todos esos artistas a Pau Riva y a Jaume Sisa en muchas ocasiones. Además, quien con la banda que colabora más de cerca en sus composiciones y en sus discos es con Estopa, que a Estopa lo conocemos muy bien, sabemos de su música, de su estilo, y Albert Pla tiene alguna responsabilidad en lo que escuchamos con ellos. También un Bombo Inferno, El Canijo de Jerez, La Cabra Mecánica, La Pandilla, etcétera. Lo que ha hecho Pla es bastante, mucha producción musical, además de colaborar en producciones cinematográficas como Airbag, A los que aman, de otra película que se llama Honor de Caballería, Murieron por encima de sus posibilidades, del director Isaki Lacuesta. Y además de todo eso, también es actor de teatro. Fue el protagonista en una obra teatral que se llamaba Cara de Cuero, de Helmut Krauser, que tuvo más de 150 representaciones en el 2009. Además, protagonizó la obra Litz o Camas, donde actuaba como un acróbata llamado Lectus. Y bueno, muchas de sus canciones también han sido parte del soundtrack de las películas de Pedro Almodóvar. Esa es una pequeña parte de todo lo que Albert Pla hace y todo lo que produce. Repito, es muy recomendable que busquen en el YouTube más de sus canciones. Hay una que se llama Carta a el Rey, todo un rollo con en contra de la monarquía española. Y muchas de sus canciones les han tenido que cambiar el nombre, han tenido que ponerlas como cortes extras en los discos porque la censura, para que no lo alcanzara la censura, porque la censura está ahí muy lista para tratar de que sus canciones no salieran al aire o no salieran en sus discos. Sin embargo, siempre se la ingenia para que las canciones salgan, quizás con una o dos palabras cambiadas, pero lo que él quiere decir siempre está allí, en sus canciones, en sus letras, en lo que hace, en lo que dice. Nos vamos a despedir esta tarde de Pla, escuchando una última canción. Sé que es poco, sé que se van a quedar con ganas, pero busquen más y ya van a ver que se van a disfrutar la propuesta musical de Albert Pla. Nos despedimos con Como una nube de Albert Pla. Ser rosa, se cansa la botella de su vino. Me esperaba en la calle cada noche. saliera al balcón y la llamase, y entonces yo, y entonces traje a casa otra mujer, y entonces yo, y entonces traje a casa otra mujer. El sol sudoroso caminaba pegándose, pegándose en el suelo de las casas. Tumbado en la colina vi su entierro y me sentí tan leve y descansado como esa nube, como esa nube ociosa de la tarde, como esa nube, como esa nube ociosa de la tarde, como esa nube. Hemos despedido a Albert Pla, pero viene otra parte del programa Sonidos Halógenos de esta tarde que seguramente disfrutarán tanto como yo. Hay un poeta uruguayo que todos conocemos, que todos hemos leído, quien diga que no está mintiendo, que todos han dedicado poemas de él, que todos han llorado, reído. Se ha inspirado en los textos de este poeta uruguayo, conocido por todo el mundo. Estamos hablando de Mario Benedetti. Estamos hablando de un homenaje que hace algunos años hicieron muchos artistas, músicos, se juntaron y grabaron y musicalizaron sus poemas. Muchos han hecho ya lo mismo desde décadas atrás. Juan Carlos Baglietto, muchos artistas, muchos músicos han musicalizado poemas de Benedetti. Pero las canciones que escucharemos hoy aquí en Sonidos Halógenos son una recopilación de varios trabajos que se han hecho con los textos de Benedetti. Y están incluidos artistas de toda Latinoamérica, diferentes estilos, diferentes formas, todos celebrando la palabra y los textos de Benedetti, que como digo, todos conocen, no hay quien no pueda decir que no lo conoce. La intelectualidad y la vanguardia de la poesía lo hacen a un lado y lo ningunean porque dicen que es una poesía muy romántica, muy primaria, y no es uno de los escritores malditos que a los vanguardistas y a los intelectuales les gusta, pero Benedetti supo llegar a las masas, supo llegar a la gente, a la juventud. Recuerdo auditorios, ver fotografías de auditorios llenos de chavos y chavas en las universidades donde él se presentaba. Es un poeta que le encanta a los jóvenes. Benedetti nació en Paso de los Toros, en Uruguay, en 1920, también en septiembre, y murió en el 2009, en mayo del 2009, a los 88 años. Él usaba en su juventud un seudónimo griego, por supuesto. Usaba el nombre de Damocles,

Estamos escuchando este homenaje a Mario Benedetti. Y a pesar de que lo ningunean los intelectuales, tenemos que reconocer que allí empezaron nuestras lecturas, allí empezó nuestro acercamiento a la poesía. Creo que sin poetas como Benedetti, no hubiéramos llegado a leer más de un libro de poesía. Pues Benedetti nos acercó a la poesía y eso hay que agradecérselo. Además de su obra poética, tiene obra narrativa, dramaturgia, ensayos, colaboraciones musicales. Bueno, claro, él no cantaba, pero con Daniel Biglietti hizo algunos discos muy interesantes en los que él leía sus textos y Biglietti cantaba y tocaba la guitarra. Otro trabajo muy importante, muy conocido, es El Sur También Existe, de Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar una canción de ese disco hoy. El Sur También Existe, son los poemas de Benedetti versionados por Serrat. Un disco maravilloso. Maravilloso, disfrutable. Quienes conocemos los poemas, al escucharlos en la voz y en la música de Joan Manuel Serrat, son muy buenos. Es muy bonito este disco que se llama El Sur También Existe. Claro, así se llama un conocido poema de Benedetti. Otra persona que hizo también mucha música y con los poemas de Benedetti es Nacha Guevara, de Argentina. Ella hizo shows basados en los poemas de Benedetti, que fueron muy populares y muy famosos en la Argentina. En el Cono Sur hay grabaciones de esas presentaciones. Nacha Guevara hacía cabaret y incluía los textos de Benedetti. El que yo recuerdo mucho es Padre Nuestro Latinoamericano. Es increíble la interpretación de Nacha Guevara. Recomendable que lo busquen y lo escuchen. Sería muy largo leer la lista de todos los libros que se publicaron de Benedetti. Fue traducido a más de 20 idiomas, etcétera. Es demasiado. Quiero mencionar por lo menos algunas de sus obras de teatro que son poco conocidas. Uno es El Reportaje, de 1958, Ida y Vuelta, de 1963, Pedro y el Capitán, del 79, que es, incluso han habido algunas compañías de teatro que lo han montado aquí en Guatemala. El Viaje de Salida, del 2008, ya en las últimas. También novelas, La Tregua, hay una película basada en esta novela que él escribió. Muy buena la novela. Gracias por el Fuego, El Cumpleaños de Juan Ángel, Primavera con una Esquina Rota, Andamios, etcétera. Es grandísima la lista que existe de la producción de Mario Benedetti. Y repito, a mí los cuentos son los que me gustan mucho, aún hoy sigo leyéndolos, siguen sorprendiéndome. Son muy sencillos, pero muy humanos. Es una elaboración de la narrativa muy inteligente, ágil y sagaz. Hay que leer los cuentos de Benedetti. Búsquenselos por ahí. Siempre hay. Hace algunos años yo me iba de librería de Viejo en Viejo. Antes había muchas más aquí en el Centro Histórico. Y se podían conseguir muy buenos libros en buen estado de Benedetti. Recuerdo perfectamente bien por el Mercado Colón. Sorprendentemente me encontré una edición de Preguntas al Azar. Un libro que me acompañó por muchos años. Ahí anda todavía el libro. Y en honor a eso, y porque en ese libro está, vamos a escuchar una versión de Pablo Milanés, de un poema muy duro que Milanés supo hacerlo con ese estilo y esa forma desgarradora de la historia que narra esta canción, este poema, canción de un hombre que mira al sur sobre un preso político que es torturado

para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o putió como un loco, que es una linda forma de callar que tu viejo olvidó todos los números. Por eso no podría ayudarte en las tablas y por lo tanto olvidé todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarme de ti, de tu carita, me ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora no más, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí llora. Berreamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse, llorar, pero no. Acabamos de escuchar una canción en la voz de Pablo Milanés con texto de María Benedetti, a quien hoy estamos recordando y homenajeando porque es así, hay que homenajear y recordar a esos autores que nos han dado tanto y nos han hecho pensar, sentir, nos han hecho llorar, nos han hecho reír y bueno. Hay que recordarlos, homenajearlos y Benedetti creo que merece eso mucho más. Este es un pequeño homenaje desde aquí, desde la cabina de Radio Urbana, Radicalmente Democrática y Sonidos Halógenos. Estoy recibiendo comunicación de un buen amigo de hace muchos años que lo conozco, un periodista de Paraguay. Y bueno, me está enviando ahí un link de su blog, la página de Aguará. Y ahí está una entrevista, un encuentro que él tuvo con otro compañero periodista, con Mario Benedetti. Y bueno, es muy emocionante leer cómo armaron la entrevista y cómo fue que por fin lograron ese encuentro con Mario Benedetti. Una experiencia como periodistas muy grande y como lectores de Benedetti, ha de ser muy emocionante conocer a uno de tus autores favoritos. Entonces, un saludo fuerte, un abrazo fuerte hasta Paraguay para Jorge Zárate. Qué gusto que nos estés escuchando y que también disfrutes de esta programación de Sonidos Halógenos. Vamos a escuchar. Nos vamos a ir con la canción de que hizo, que se encuentra en el disco de Serrat, que se llama El Sur También Existe. Vamos a ir con la número 7, El Testamento de Miércoles, y ahí nos vamos a ir despidiendo de este pequeño homenaje a Venezuela. Quiero aclarar que este testamento no es el corriente colofón de vida, más bien se trata de un legado frágil, vigente solo hacia el final de un día. Digamos pues que dejo para el jueves las inquietudes que me puso el martes, cambiadas solo un poco por los sueños. Y esa tristeza que es inevitable, lego una nube de mosquitos y una computadora que no tiene pilas. Y hasta mi soledad con la esperanza de que mis legatarios no la demitan. Lego al jueves cuatro remordimientos, la lluvia que contemplo y no me moja, y el helecho ritual que me intimida con la vieja elegancia de sus hojas. Lego el crujido azul de mis bisagras y una tajada de mi sombra leve, no toda porque un hombre sin su sombra pierde el respeto de la buena gente. Lego el pescuezo que he lavado como para un jueves de horca o guillotina, y un talante que ignoro si es recato o estupidez malsana o alegría. Lego los arrabales de una idea, un tríptico de espejos que me hiere, el mar allá al alcance de la mano, la hiedra que abanica las paredes. Y solo ahora pienso que en mi árbol, en mis plumas sin rostro y en mi vino, me quedan por legar tantas historias, que algunas se me esconden en el olvido. Así que por si acaso y por las dudas y para no afligir a quien me herede, las dejo para otro testamento. Digamos el del viernes. Acabamos de escuchar a Joan Manuel Serrat, Inventario de Miércoles, una canción que viene en el disco El Sur También Existe, un discazo imperdible. No hay una rola que esté como dislocando ahí la armonía de todos los textos elegidos y toda la música que allí puso Serrat. El Sur También Existe. Es como los libros que conseguí en aquellos años de Benedetti. Este disco también se me apareció ahí como quien no quiere la cosa. Ni siquiera sabía de su existencia y de repente lo encuentro entre una caja de discos que alguien había abandonado. Y a partir de entonces anda conmigo entre mudanza y mudanza, entre viaje y viaje, entre año y año, siempre. Ese disco es uno de los que, después de no escucharlo durante 2 años, regreso y me parece nuevo, me parece que lo estoy escuchando por primera vez otra vez. Joan Manuel Serrat, en homenaje a Benedetti. Y hoy terminamos, lamentablemente tenemos que terminar con esto, La comunicación que están teniendo conmigo por medio del Facebook me dice que les gustó mucho y que seguramente vamos a hacer otro programa cuando se acerque un aniversario más del nacimiento de Benedetti. Seguro vamos a preparar un programa mucho más completo con muchas más canciones. Por hoy nos despedimos de estas canciones, de estos textos, de este poeta, pero seguramente vamos a seguir escuchando a él aquí. Hay muchas grabaciones de su voz, sería bueno escuchar sus textos de su voz, así que no tengan duda de que vamos a escuchar más de Benedetti aquí en Sonidos Halógenos. Y quiero agradecer a que estén ahí en sintonía, que estén escuchándonos. Vamos a cambiar el rollo y nos vamos a ir a escuchar la música nacional. La música que les preparamos hoy es reggae, es de una banda que se llama The High Commanders. Y vamos a romper un poco con el formato de este programa, que era música en español solamente. Pero vale la pena escuchar esta banda de reggae que tiene una propuesta muy, muy agradable. Y cantan en inglés, pero seguramente ustedes van a entender. The High Commanders, su primera intervención aquí en Sonido. Be ashamed of your conviction. Estamos escuchando The High Commanders, una banda de reggae guatemalteca. The High Commanders, se refiere a al THC, al componente químico de la marihuana. Entonces sí, dan ganas de estar en un lugar, en un bosque, frente al mar, frente al lago, escuchar la música de High Commanders y compartir con la gente. Tenemos que despedirnos, el tiempo se nos vino encima, pero no duden que vamos a estar de regreso aquí la próxima semana para escuchar más música de estos sonidos halógenos. Nos vamos a despedir con otra canción de High Commanders. Quiero comentar, lamentablemente no tengo los nombres de todos los miembros, pero el cantante es un tipo genial. Hace video, hace música, tiene varias bandas. The Aversionist, otra banda de metal en la que toca, es maravillosa. También vamos a tener música de ellos. Y acompaña a Sara Kuruchich en las percusiones. Es multi-instrumentalista y aquí en la banda de High Commanders toca el teclado y canta. Chejo Enríquez, un saludo, un abrazo fuerte y toda la admiración, compadre. Estamos disfrutando hoy de la música reggae que haces y nos vamos a despedir con Sodem C de High Commanders. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, David Jerez, en los controles. Y aquí estaremos en 8 días. Call you a misfit. That's what they want your children to say. Education is none but a way. I do have us believe what them say. Yes, they call you a misfit. That's what they want your children to think. I them painting the world in pink. I do cover the rot and their stink. But we are strong. Though them say we are wrong. But so them say, so them say, them always say, they have to say what they need to say. We don't care, we don't care, we don't care, no, we don't care. So them say, them always say, they have to say what they need to say. We don't care, we don't care, we don't care, we don't care. That's what they want their children to say. Education is none but a way. I do have us believe what them say. Yes, they call you a misfit. That's what they want their children to think. I them painting the world in pink. I to cover their rot and their stink. But we are strong. And though them say we are wrong. But so